Vamos a charlar unos minutos con Jonathan Peralta, él es consejero superior y pertenece a la agrupación independiente Miles. Jonathan, Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan, buenos días. Hola, buenos días Pablo, buenos días Julio, ¿cómo están? Bien, bien. Jonathan, han generado un poco de polémica un proyecto que han impulsado desde la agrupación. ¿Nos podés dar algún detalle de esto? Sí, mirá, la idea por ahí de un proyecto quizás se malentendió. Nosotros vimos ayer que salieron varias notas publicadas y más demás. La idea nuestra con el proyecto este no es ni más ni menos que tratar de establecer una mesa de diálogo con los distintos claustros, con las distintas entidades, porque si bien nosotros entendemos y acompañamos todas las luchas y todos los reclamos, si cualquiera puede leer, puede mirar, como Miles y como agrupación independiente hemos estado en todas las marchas por el reclamo salarial de los docentes, hemos estado en todas las clases públicas y hemos estado en todas las medidas de fuerza que se tomaron. Nosotros creemos que más teníamos que tomar esta iniciativa, que en realidad surge de un conjunto de estudiantes, porque somos el sector mucho más vulnerable. En este sentido, nosotros no nos paran y nos imposibilitan a rendir exámenes finales, parciales, o si nos atrasan las cursadas, en realidad estamos perdiendo el derecho a podernos recibir en tiempo y forma, que es lo único que por ahí a veces le preocupa también a un estudiante, porque detrás de ese estudiante también hay un padre, también hay una madre, también hay un trabajo que lo banca, y perder un examen final significa muchas veces perder uno o dos meses, perder una correlativa, perder una regularidad, con lo que implica para los que estudian, quizás es muy importante. Claro. Jonathan, que eso no nos suceda. Para que se entienda, porque lo que ha trascendido es que ustedes presentaron un proyecto para que, a pesar de que los docentes universitarios realicen huelgas, igual se convoquen las fechas de exámenes y se tomen los exámenes en la universidad. ¿Es eso lo que están reclamando ustedes? Nosotros en realidad lo que tratamos de hacer con el proyecto, en el proyecto en ningún momento se trata el tema de huelga. Nosotros en ningún momento quisimos limitar el derecho a huelga, pero entendemos también que no son cosas que tengan que ir, que tengan que ser dispares, o sea, que tengan que ir separadas. Nosotros creemos que la lucha por la educación y la defensa de su gratuidad y su financiamiento y el sueldo docente tiene que ser en conjunto. Nosotros nunca quisimos o pretendimos cortar el derecho a huelga de los docentes. Sin embargo, creemos que era necesario sentarnos a poderlo charlar para poder llegar a un acuerdo. Si están en una jornada de paros que retrasa la rendida de exámenes parciales o finales, nosotros creemos que teníamos que tener una instancia de diálogo para poner en común, poder acompañar a la medida de paro de estos docentes, pero también que ellos puedan garantizarnos de alguna forma, tomando la mesa después de que se complete con la jornada de paros, haciendo un impasse, cambiando la mesa de finales. Hay muchísimas alternativas que se pueden charlar y que se pueden discutir, que no quitan para nada el derecho de uno ni de otro. Yo creo que se han malentendido en ese sentido, se han creído que queríamos ir en contra de una cosa o de otra, cuando nosotros en realidad queremos tratar de unificar un plan de lucha y poder hacer una salida conjunta. O sea, no vamos a perder nosotros ninguna instancia para podernos recibir en tiempo y forma, y que los docentes puedan seguir con sus reclamos y nosotros podamos seguir apoyándolos. Porque ya te digo, fue una una iniciativa meramente estudiantil, del estudiantado. Nosotros cuando nos veíamos en la obligación de llevarle la discusión de por qué teníamos que apoyar a los docentes en sus medidas de paro, en las clases públicas que estaban tomando y todo, nos dice, sí, pero yo si no puedo rendir, no me recibo. Jonathan, hay muchos chicos que... Te quería consultar. Vos hablás de la medida de lucha de los docentes, las medidas de fuerza de los docentes. El estudiantado, los jóvenes no piensan distinto a los docentes en el sentido de que creen que no corre peligro la educación pública. No, para nada. Por eso te digo que nosotros hemos acompañado todas las medidas. Es más, si pudiéramos hacer un hacia atrás en el tiempo, podríamos ver que hasta nosotros incluso desde hace más de 20 años venimos trabajando el tema, tratando de abordar desde distintos ángulos la educación, viendo cómo se puede mejorar, cómo se puede garantizar cada vez que la financiación sea mayor, que sea realmente gratuita, pública y de calidad. Pero creemos también que hay distintas aristas que podemos abarcar. Creemos que la lucha docente es importantísima, por eso la estamos acompañando. Pero creemos también que hay otras cuestiones que también hacen a la defensa de la educación como que un pibe se pueda seguir recibiendo. Jonathan, ¿el proyecto este ingresó al Consejo Superior y que se va a debatir en alguna comisión? Sí. Justamente los días martes se reúne la comisión que trata el tema. Bien, estaremos atentos a ver cómo avanza. Bueno, perfecto. Bien. Muchísimas gracias por habernos llamado. Bien, no, gracias a vos, Jonathan. Era la palabra de Jonathan Peralta, consejero superior y perteneciente a la agrupación independiente Miles, con este proyecto que han presentado en el Consejo Superior para que los docentes convoquen a las mesas de exámenes finales y los parciales también, a pesar de que estén en medio de un conflicto laboral. Bueno, ha generado un poco de polémica, ya desde la Asociación de Docentes Universitarios han salido a criticar esta iniciativa que se debatirá en comisión. No voy a decir nada. No vas a decir nada. Me recuerda a 2001... En la universidad, en La Plata, sucedía lo mismo y los alumnos acompañaban a los docentes. Era una lucha, digamos, de alumnos y docentes. No era que acompañamos el reclamo de los docentes, era un reclamo de alumnos y docentes. Sí, él lo dejó en claro también, que están con los docentes, pero no quieren que se atrasen. Diferencia, sí. hay una diferencia. Sí. Bien, está la gente de Radiocracia, ya me parece que ha traído algo de comida, algo de picoteo, como se dice habitualmente. Ya regresamos. Radio Kermés, 106.1.